Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Quién escribió estas palabras? Thomas Jefferson. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. ¿Por qué estas palabras cambiaron el curso de la historia? Porque son palabras que hacen eco armonioso en el corazón de cada ser humano hecho a la semejanza de Dios. ¿Cuántos no quieren el derecho a la vida? ¿Cuántos no quieren el derecho a la libertad? ¿Cuántos no quieren el derecho a la búsqueda de la felicidad? Todos recibimos esos derechos. ¿Quieres tú saber cómo amar la vida y ver días buenos? No según Thomas Jefferson o los Estados Unidos de Norteamérica, sino el Creador que ellos invocaron en la Declaración de la Independencia. Dios es un Dios de vida. El enemigo final es la muerte. Dios nos llamó a la libertad. Solo en tu presencia, dice el Salmo 16, hay plenitud, plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre con Él. ¿Quieres saber cómo amar la vida y ver días buenos según nuestro justo, amoroso y fiel Creador? Ese es el tema de hoy. Primera de Pedro 3, 9 al 12. Hoy vamos a conocer cuatro principios para amar la vida y ver días buenos. Primera de Pedro 3, versículos 9 al 12. Voy a leer desde el 8 en la Biblia de las Américas. En conclusión, repito, Primera de Pedro 3, 8 al 12. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Aunque los creyentes sufran pruebas de todos tipos, porque sufrimos pruebas, ¿o no? Dios les da el derecho a aspirar a una vida tranquila, a una vida gozosa desde la perspectiva de Él. Como lo escribió también el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículos 10 y 11, leo para ustedes. Pero os instamos, hermanos, a que tengáis por vuestra ambición llevar una vida tranquila y os ocupéis de vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado. Sí, vivir una vida tranquila es agradable delante de los ojos de Dios. Así que el pasaje de 1 Pedro 3, 8 al 12 que acabo de leer, específicamente en la segunda mitad del versículo 9 y en la primera mitad del versículo 10, repito, dice: porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, llamados a heredar bendición, amar la vida, ver días buenos. Eso está engranado en nuestro ADN, ¿no es cierto? Eso queremos todos. Hoy en este pasaje que acabamos de leer, vamos a prestar nuestra atención para recordar, si es que ya lo sabemos, o conocer si lo ignoramos, cuatro principios generales para amar la vida y ver días buenos. Los cuatro principios que vamos a considerar son: el principio de la buena actitud; 2, la buena conversación; 3, la buena conducta; y 4, las buenas relaciones. Repito: buena actitud, buena actitud. ¿Cómo hacen los futbolistas? ¿Cómo era? Buena actitud, buena conversación, buena conducta, buenas relaciones. Buena actitud, número 1. Con base en el versículo 8. Empezamos. Pero antes, un par de aclaraciones. Antes de ver cada uno de esos cuatro, un par de aclaraciones. En primer lugar, recuerde la diferencia entre principios y promesas. No son lo mismo. Hoy vamos a considerar cuatro principios. Una promesa es una garantía que Dios ha hecho de concederle cierto favor a una persona que cumpla ciertas condiciones. Dios establece que al que cumpla una condición, Dios le garantiza ciertos resultados. Eso es una promesa. Un ejemplo. La Biblia dice que aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en nuestro Señor Jesucristo, Dios le concede perdón y vida eterna. Garantizado. ¿Entienden lo que digo? No hay alguien que se arrepiente de sus pecados, pone su confianza en el Señor Jesucristo y el día que muera llega a las puertas del cielo y le digan: sorpresa, te engañamos. No hay excepciones. Es una promesa garantizada. Mientras que un principio es diferente. Un principio es una regla que se aplica en la mayoría de los casos, pero por definición, siendo regla o principio, tiene excepciones, lo cual confirma la regla. Es decir, que si tú haces esto, lo más seguro es que vas a recibir aquello, aunque pudiera haber una excepción. Por ejemplo, si tú haces el bien, te va a ir bien. Aunque hay casos en que las personas hicieron el bien y no les fue bien. Como Job, ¿se acuerdan? Pero eso es la excepción a la regla, lo cual confirma la regla. ¿Por qué estamos diciendo esto? Si quieres amar la vida y ver días buenos, presta atención a estos cuatro principios. No promesas. Pudiera ser que Dios escoja alguno que va a hacer lo que hoy aprendemos y todavía va a sufrir pruebas. Pero eso no invalida la fidelidad de Dios ni de su palabra. Primera aclaración. ¿Está claro? No confundir promesas ¿con qué? Principios. Aclaración número 2. No es lo mismo causas que consecuencias. Las causas apuntan hacia atrás, lo que ha provocado cierta realidad, mientras que las consecuencias es lo que viene después de cierta realidad. Causas, consecuencias. En esta carta, Pedro ya ha sido claro que la salvación depende de Dios. Solo para que recuerden, en el capítulo 1, él dijo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿De quién está hablando ahí? Vuelvo a repetir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Dios nos hace nacer de nuevo. ¿Están entendiendo? La causa por la que nosotros somos salvos es que Dios tomó la iniciativa. No solo eso, sígame ahí en el versículo 21, capítulo 1. Por medio de Él, de Cristo, sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La salvación, en primer lugar, es una obra de Dios, no de nosotros. ¿Entienden lo que estamos diciendo? La salvación es por gracia. Diga, gracia. Lo contrario de gracia, mérito. Gracia es recibir un favor sin mérito. Justicia es recibir lo que te mereces. ¿Captaron la diferencia? La gracia es recibir lo que no te mereces. La justicia es recibir lo que tú te mereces. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Están seguros? ¿O tengo que hablar en voz más baja para no despertarlos? ¿No? Ok. Mira cómo dice en 1 Pedro 1:10. Acerca de esta salvación, los profetas profetizaron de la gracia. ¿Sabes cómo es la salvación según Pedro? Por gracia. Ahí mismo, en el versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Gracia. Versículo, capítulo 3, versículo 7. Hablándole de los esposos. Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia. Ok, ¿a qué vamos con todo eso? La salvación es por gracia. La salvación no es por obras. No es por lo que hagamos nosotros. Es por lo que Dios hizo por nosotros. La consecuencia de la salvación es una conducta cristiana. Comportarnos como cristianos es la consecuencia de recibir la salvación, no es la causa de la salvación. Uno de los errores más comunes en el cristianismo es suponer que si cumplimos cantidad de reglas y órdenes cristianas, entonces Dios nos va a dar la salvación o al menos no nos la va a quitar. ¿Me estoy dando a entender? Ese es el error más común. Pensar que vamos a conseguir la salvación si cumplimos ciertas conductas o al menos no vamos a perder la salvación si cumplimos ciertas conductas. Pero no te confundas. La conducta cristiana no es la causa de la salvación, es la consecuencia de la salvación. ¿Captan el punto? Entonces, habiendo hecho esas dos aclaraciones, que hoy vamos a hablar de principios, no de promesas, de consecuencias y no de causas de la salvación. Las conductas que hoy vamos a entender y vamos a ser desafiados a practicar no son para conseguir la salvación, son para evidenciar la salvación. ¿Está claro? No son la causa de la salvación, son la consecuencia de la salvación. Y si tú los pones en práctica, lo más seguro es que vas a amar la vida y ver días buenos. Pero si en algo hay una excepción y te tocan pruebas especiales, no es que la promesa de Dios ha sido quebrantada, sino que es un principio, es una excepción a la regla. ¿Está claro? Vamos pues a los cuatro principios, habiendo hecho esas aclaraciones. Y en el respecto de que son consecuencias y no causas, como dice Michael Ramsey, La bendición asociada con la futura venida de Cristo no es algo que se gana por las obras, sino que pertenece a quienes demuestran buenas obras. Pedro va a usar una cita del Salmo capítulo 34, versículos 12 al 16. Pedro va a hacer aquí lo que hacemos nosotros. Usar una escritura y usar esa base de la escritura para enseñar a los oyentes. La escritura que él usó para ese sermón es el Salmo 34, versículos 12 al 16. Lo incrusta aquí y de ahí desafía a los lectores. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Cuáles son esas condiciones que Pedro menciona en el pasaje para amar la vida y ver días buenos? Ya dijimos, número uno, ¿buena qué? Número dos, buena conversación. ¿Buena? Número tres, buena conducta. Número cuatro, buenas relaciones. Buenas relaciones. Número uno, buena actitud, versículo 8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. En resumen, mantener una actitud positiva. La actitud de la que estamos hablando aquí, como ya se explicó con lujo de detalle en la enseñanza anterior, es ser sensible a las opiniones y a los sentimientos de los demás, una actitud fraternal, misericordiosa y humilde. ¿Quieren oír todos los detalles? Visiten la enseñanza de la semana pasada. Hoy nos vamos a concentrar en los detalles de las últimas tres. Ya hablamos de la buena actitud la semana pasada. Hoy vamos a ver los detalles en el contexto de Pedro de número dos, la buena, buena conversación. Versículo 9 y 10. No devolviendo mal por mal e insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Cuida tu forma de hablar. ¿Quieres vivir? ¿Quieres amar la vida y ver días buenos? Cuida tu manera de hablar. Aquí se nos dan algunos detalles. En primer lugar, se nos dice, debemos evitar decir ciertas cosas, sustituir eso por otra manera de hablar. Se nos dice en el versículo 9, no devolviendo mal por mal, para ser más exacto, él dice, o insulto por insulto. ¿Qué son los insultos? Palabras de maldición hacia otra persona. ¿A ti te insultan? Dice, detente. ¿Se acuerdan cuando eran niños? Feo. Fea. Más feo. Más fea. Y empezaba a ver quién gana, ¿no? Horrible. Monstruo. Luis. Fue demasiada la ofensa, ¿no? ¿A dónde va a escalar? Insulto por insulto. Eso es lo que hacemos todos cuando no estamos en Cristo. Y aquí llegamos al Señor, somos cambiados de adentro para afuera, y se nos dice, alguien tiene que parar esta guerra de palabras. ¿Quieres amar la vida, ver días buenos? Trabaja en tu manera. Primero, el corazón, buena actitud. Segundo, buena conversación. De la abundancia del corazón, Mateo 15, ¿recuerdan? Habla la boca. Entonces, si tú trabajaste en tu actitud, es probable que ya ganaste la primera batalla. Pero todavía tienes que recordar que hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. La conversación. Dice que en lugar de insultar, bendigas. ¿Qué es bendecir? La palabra bendecir en el original ahí es eulogía, que viene a su vez de dos vocablos. Eu, que significa bueno, y logeo, que significa hablar o decir palabras. Decir palabras, por eso es muy buena traducción, bendecir, que significa decir lo bueno. Eso es bendecir, es decirle el bien a otra persona. Si tú le dices a una persona, te bendigo, mejor dile qué le estás diciendo. Yo te bendigo. Entonces él sale de temporada, pero ¿qué es eso? ¿Qué es decir lo bueno? Entonces díselo. Yo deseo que tengas una semana feliz. Yo deseo que te reconcilies con tu esposa. Yo deseo que tu hijo y tú puedan comunicarse mejor. ¿Qué es lo bueno que tienes que decirle? Dice que nosotros debemos bendecir. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Bendecid a los que os maldigan, en Mateo 5. ¿Alguien te maldice? Bendícelo. ¿Es difícil eso o no? ¿Verdad? Por eso debemos que trabajar primero en la actitud, para que sea más fácil ganar la victoria en la boca. Debemos bendecir a todos, incluso cuando son hostiles. Y el término que dice, no devolviendo, la gramática de la estructura implica que ellos ya estaban haciendo eso y tienen que interrumpir eso que están haciendo. Está diciendo, dejen de devolver insultos por insultos. Dejen, hay que tener cuidado, los cristianos también tienen luchas con su manera de hablar, cuando se sienten frustrados y enojados. Si no todos, pero algunos al menos. ¿Cómo bendices tú de manera práctica a la luz de la Escritura a otras personas? Especialmente otras personas que son agresivas contigo. Orando. ¿Qué dijo Cristo? Recuerden en Mateo 5:44. Orad por vuestros enemigos. ¿Alguien te maldice? ¿Sabes qué es lo que tú puedes hacer? Dejar que de tu boca, en lugar de salir una maldición, salga algo bueno para la persona. ¿Y qué es lo mejor que puede hacer por la persona? Sino pedir por ella. Pedir por ella. Estaba en el Instituto Bíblico. Ya se imaginarán hace cuánto de eso, ¿no? Todavía estaba soltero. Ya tengo más de 20 años de casado. Estaba en el Instituto Bíblico, empezando este camino. Me fui ahí. Y éramos internados, ahí vivíamos. Viví por 3 años ahí, después fui al seminario, otros 4 años allá. Y luego estudié otro posgrado, otros 2 años. Así que pasé una buena parte de mi vida pues, estudiando. Viví internado los primeros 3 años, cuando todavía era soltero. Y nos distribuían cada 6 meses con compañeros en el mismo cuarto. Ay, había uno que... ¿Cómo me costaba? ¿Cómo me costaba nomás ver a esa persona? Se me hacía muy difícil de aceptar. Muy difícil de aceptar. Tenemos muchos estudiantes. ¿Qué probabilidades habría de que me tocara en mi mismo cuarto? Muy pequeñas. Pero para no correr riesgo, yo estuve orando. Señor, guárdame del mal para el otro semestre. Guárdame del mal. Haz de cuenta que hubiera pedido, ponme con ese, porque... La próxima temporada salieron las listas, no lo podía creer. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me tocó. Y vivir con él sí fue difícil, no. Difícil para mí. Pero alguien me enseñó este principio que les estoy enseñando yo. Alguien me dijo, ora por él. Pídele a Dios cada día que lo bendiga. Y pues me puse a orar. Señor, te pido por fulano, te pido por fulano. No voy a decir su nombre, no va a ser que mi hermano por ahí vea un video de estos algún día y se dé cuenta lo que sentí por él, ¿verdad? Pero oré por él y por él cada día, Señor, bendícelo. A veces la boca quería resistirse. Bendícelo, Señor, bendícelo. Te pido que tenga una semana feliz. Provee para su necesidad. Protégelo, Señor. Empecé a orar por él cada día, y a veces mañana y noche, cada día oraba por él y por él. Y al cabo de unas semanas, ¿algo cambió? ¿Creen que cambió él? No, algo cambió en mí. Él siguió siendo el mismo, pero ya no me caía tan mal. Bueno, si no hace Dios milagros para el fin del semestre, y hasta me reía de sus chistes, ya no se me hacía chocante. Algo cambió dentro de mí, pero eso no hubiera sido si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, respondiendo a mis oraciones? Entonces empecé a disfrutar más mi vida. Ora por los que te maldigan, por los que te resultan difíciles de soportar. Es una forma de bendecirlos. Y además de orar por ellos, ¿se acuerdan del Señor Jesucristo en la cruz? Marcos 11. Le contesta, el Señor en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le pregunta a Pedro antes de esa escena, en una ocasión, Marcos 11 está el relato, dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Qué dice él? 70 veces 7. Perdónalo. Perdonad. Es otra forma de bendecir a los que te lastiman. Perdónalo. Di, Señor, perdono a... Lo perdono y te pido que le bendigas. Eso es ser cristiano. Entonces, bendice. El texto no solamente dice, en el versículo 10, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. No digas insultos, no digas mentiras, refrena tus labios de hablar engaño. En Santiago 13 nos dice que uno de los miembros más difíciles de domar es la lengua. Un pequeño fuego incendia, empieza grandes incendios. Aquí lo vemos en California, ¿verdad, hermanos? Uno de los peores incendios que se vivieron en esta temporada empezó porque alguien hizo una fiesta que le llaman de revelación de género. Es decir, que la señora está embarazada y quiso darle a conocer a sus amigos por las redes sociales si iba a ser niño o niña. Así que compró unos cohetes y estallaron los cohetillos ahí y soltaron. Y si el humo era rosa, ya sabían que iba a ser niña. Y si era azul, iba a saber que era niño. Y fue ahí cerca de un bosque cuando había viento, grabando con el celular. Y prendieron eso para que supieran que era niño. Pero una de las chispas del cuetillo ese se fue para los árboles. Y ahora tenemos un incendio de los más grandes de la historia. Un pequeño fuego inicia grandes incendios. La chispa que incendia grandes fuegos, dice Santiago 3, es la lengua. La lengua. Y solo Dios puede ayudarnos a refrenar ese mal, refrenar los engaños. Deja la mentira. Pídele a Dios que te ayude a dejar las mentiras. Algunos hemos hecho el mal hábito de decir mentiras antes de conocer a Cristo, que se vuelve algo en automático. Algo en automático. Pero ahora en Cristo necesitamos el lavamiento de nuestra boca, no solo de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a dejar los insultos y las mentiras para empezar a hablar de una manera renovada. Entonces, número uno, buena actitud. Principio número dos, buena conversación. Principio número tres, ¿qué dijimos? Buena conducta. Y en el versículo 11 dice, apártese del mal y haga el bien. Apartarse del mal es un rechazo intencional. En un lugar de la Escritura leemos, dice, el entendido, el sabio, ve el mal y se aparta. Pero los simples ven el hoyo y caen en él. Ven el peligro, ven el daño y son perjudicados. Apártate del mal. Pídele al Señor las fuerzas para apartarte del mal, de la mala conducta. Sé intencional en el rechazo. Y en lugar de hacer el mal, haz el bien. Apártate del mal y haga del bien. Aquí bien significa bien moral, agathos, griego. Haz cosas bondadosas, es lo que está diciendo. Haz cosas bondadosas. Estás hecho en tu conciencia de tal manera que cuando tú haces algo bondadoso, te vas a sentir bien. ¿Lo sabías? Haz un acto bondadoso, te vas a sentir bien. Es que traigo la depre. Hoy amanecí con la depre. No tengo ganas de hacer nada. Levántate, haz una cosa buena, te vas a sentir mejor. No esperes que te vengan a animar. Es que nadie me llama, nadie me visita. Estoy desanimado. No te vaya a llamar el puertorriqueño. Dijo que tenía el don de animal. Él tenía el don de animal, ¿verdad? Si nadie te anima, levántate y haz algo bueno. Especialmente haz algo bueno por el que no te lo puede corresponder. Y tú vas a tener un impacto directo sobre tu actitud y tu estado de ánimo. Tu vida va a ser mejor. Haz el bien. Hacer lo bueno moralmente. Y luego, la última, buenas relaciones. Dijimos en primer lugar, buena actitud. Número dos, buena conversación. Número tres, buena conducta. Número cuatro, buenas relaciones. Para ser felices en la vida necesitamos aprender a llevárnosla bien con nuestros semejantes. ¿Sí o no? De eso se trata la vida, a fin de cuentas. El texto literalmente lee en el versículo 11, busque la paz y sígala. No es lo mismo buscar la paz que recibir la paz. Cuando tú dices experimentas paz o recibes la paz, tu actitud es pasiva. Pero aquí no se te llama a tener una actitud pasiva, sino a tener una perspectiva activa, a tomar la iniciativa en la paz. Busca la paz. Busca la paz. Se habla de un pacificador activo. Pablo dijo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, esté en paz con todos los hombres. En lo que dependa de ti, es decir, haz algo tú al respecto. Trata de estar en paz. En lo que dependa de ti, estás en paz con todas las personas. Habla de una actitud pacificadora activa. Busca la paz. No solo evites el conflicto, evitar el conflicto es bueno, pero es una actitud pasiva. Yo no le digo nada, no es mi culpa, se siente ofendido, pues ahí oraré por él, por ella. Busca la paz. Cuando hay ausencia de paz, el pacificador sale en su búsqueda. No me contestes, contéstate a ti misma, a ti mismo. Cuando hay desacuerdo en tu matrimonio, ¿quién busca primero la paz? Ese es el Hijo de Dios. Cristo dijo en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. ¿Quién busca primero? Mi amor, perdóname. Metí la pata. No, tú perdóname a mí. No, tú perdóname a mí. No, que tú me perdones primero. Oh, pues, ¿verdad? ¿Quién busca la paz primero? Esa sería una buena competencia en tu matrimonio. Que cuando haya un desacuerdo, el más espiritual, el más feliz, es el que busca la paz primero. Busca la paz primero. Sea activo, sea activa. Luego, cuando la encuentres, el texto dice, busque la paz y sígala. Cuando usted consiga la paz, esfuércese por conservarla. Seguir la paz una vez que la encuentre implica una actitud intencional de reconciliación. Proverbios 19:11, escuchen cómo dice, leo. Proverbios 19:11. La discreción del hombre lo hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Pasar por alto una ofensa. Cuando a ti te ofenden, solo tienes tres opciones. ¿Pasa por alto la ofensa? ve y reconcíliate o perdona. No hay de otra. Hay cosas que son tan pequeñas que no merecen mucha atención. Solo pasar por alto la ofensa. Pasar por alto. Ni para qué hacer un mitote, decía ya mi abuelita, ¿verdad? ¿Para qué haces un mitote de eso? ¿Verdad? O sea, ¿para qué hacer una tormenta de un vaso de agua? Ayer estábamos aprendiendo en la reunión que tuvimos especial acerca del estrés. El estrés es una reacción que el cuerpo tiene cuando se siente amenazado o bajo peligro. Y obedece a la segregación de ciertos químicos en el torrente sanguíneo. También aprendíamos acerca de eso. Una descarga de adrenalina y de cortisol hace que el cuerpo entre en un estado de atención y de tensión concentrada para tratar de huir cuando se siente amenazado o atacar si se siente arrinconado. Esa es la descripción típica del estrés. Como uno de los efectos de la adrenalina en el torrente sanguíneo es que da energía y hace que la persona esté alerta, algunos viven bajo estrés que se hacen adictos a esa adrenalina. Les gusta estar así como neuras, ¿verdad? Entonces ya si se les baja la adrenalina, entonces ahora ya no esperan ellos que las circunstancias los amenacen. Ellos se buscan sus descargas de adrenalina de manera inconsciente. Están buscando experiencias que los ponen así. Películas de terror, de acción, ¿verdad? Pues no pueden estar viendo películas. Entonces descubren que una de las maneras más sencillas de mantener esa tensión, ¿saben cuál es? Pleitos. ¿Qué me ves? ¿Ahora qué traes? Entonces, son pleiteros. De cualquier cosa arman un conflicto. ¿Tú eres así? También aprendíamos que los estudios han revelado que la personalidad tipo A, según dicen muchos expertos, es una personalidad que garantiza estrés, pero que también garantiza casi seguro que en cuestión de tiempo te va a dar un infarto y te vas a morir joven. Esa personalidad altamente competitiva, se enoja de todo, ¿verdad? Impaciente, ni siquiera te deja terminar lo que está diciendo porque ya te interrumpe, ya tiene prisa, te tardaste mucho. Multitask, dicen en inglés. Va manejando el celular en un lado, la hamburguesa en el otro. Y si es señora, hasta se va maquillando, ¿verdad? O sea, no. Cuidado, porque estamos hablando de todo esto, porque hay personas que ya hicieron del conflicto un estilo de vida, una adicción. Busca la paz y síguela, conserva. Take it easy, dice, ¿no? Take it easy ya. Relájate un poco. Busca la paz, síguela. Leímos aquí en el proverbio. Pasar por alto la ofensa. Hay tantas cosas pequeñas a las que les damos tanta importancia, ¿verdad? A veces eso nos pasa con nuestros hijos. Nos enojamos con nuestros hijos por cualquier cosa. Ahí los jóvenes dijeron amén, ¿verdad? Amén. No dije amén, pasó porque si no me castigan, pero por dentro dije amén. Enojarnos por cada calcetín que dejan tirado. Enojarnos porque hicieron los chilaquiles de salsa verde y no de salsa roja como a mí. Bueno, fuera, ¿verdad? A veces que sí, entramos en conflictos por cosas pequeñas. Reserva tus batallas para las cosas significativas. ¿Se acuerdan cuando David es enviado por su padre, el joven David, es enviado al campo de batalla donde estaba el Goliat desafiando los ejércitos de Israel? Y cuando llega David con su lonche que le mandó su papá a su hermano mayor Eliab, y David oye los insultos del gigante, David pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que dice el gigante? ¿Y qué va a hacer el rey por el que salga a combatirlo. Dice que su hermano Eliab lo oyó y se indignó Eliab y le dijo: yo conozco tus malas intenciones, que has dejado las pocas ovejas allá en el rebaño para venir a ver. Malvado, lo acusó. Su hermano Eliab, ¿con quién debía guerrear? ¿Con su hermano David o con el gigante? Pero como era un cobarde, se dejó ir contra su hermano menor, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? A mí no me gritas, cobarde. Collón. Mira nada más, 40 días, eres el hermano mayor. ¡Qué vergüenza! Es más, ni eres mi hermano ya. Rajón. ¡No! La Escritura dice, ¿qué hizo David? Dijo, ¿qué hice mal? Dice que se apartó de ahí. David supo diferenciar cuál batalla merecía la pena. ¿O no? Dijo, si me engancho en esta batalla, me desgasto y pierdo las energías que voy a necesitar para la verdadera batalla. ¿Y cuál fue la verdadera batalla? Goliat. ¿O no? Si tú ignoras el principio de la paz y te estás desgastando en tus energías en las pequeñas luchas, cuando venga la verdadera batalla, ya no vas a tener las energías para pelearla. ¿Captan lo que estamos diciendo? Por eso un principio para amar la vida y ver días buenos es, conviértete en un pacificador, para que cuando llegue el día de la verdadera batalla, tengas de dónde sacar para pelearla. Hay guerras más importantes que pelear por nuestros hijos. ¿Cuáles son esas batallas? Piensa en ellas. Con tu esposo, con tu esposa, piensa en ellas. Con tus hermanos en Cristo, piensa en ellas. Con tu patrón en el trabajo, con tus compañeros, con tus vecinos. Piensa, esta batalla, ¿qué ganancia me va a dejar? ¿Cuánto me va a costar? Ser un pacificador es un arte que necesita práctica. Y si tú haces esos, ¿cómo podría motivarte Dios a que los tome más en cuenta? Él termina en el versículo 12 dándonos tres razones por las cuales seguir esos cuatro principios. ¿Cuáles fueron los cuatro principios para amar la vida y ver días buenos? Número uno, buena. Número dos, buena. Número tres, buena conducta, buen caminar, que representa la conducta. Número cuatro, buenas relaciones. Y para motivarnos, el versículo 12, Dios nos va a dar tres razones. Número uno, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Para qué sirven los ojos? ¿Los ojos de quién aquí? ¿De quién? De Dios. Esto es un antropomorfismo. ¿Y eso qué es, pastor? Es representar al Señor en términos humanos. Si Dios tiene ojos, es porque Dios, ¿qué? Ve. ¿A quién ve Dios? A los justos. No, es que ni se fija este marido. Mira todo lo que hago y ni se fija ni agradece. Mire todo lo que hice para servirle la cena y llega y me dice que el café está tibio. No puede ver todo lo que hice. Nada más se fija lo que no está bien. Me desanimo. No te preocupes. Cuida tu actitud, cuida tu conversación, cuida tu conducta, cuida tus relaciones en lo que depende de ti. Si no lo ven, ¿quién lo ve? El Señor. Los ojos del Señor están sobre los justos. Dios te ve. Dios ve las acciones bondadosas de su pueblo. Número 2, versículo 12, segunda parte. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Si dice oídos, es porque Dios oye. Dios ve, Dios oye sus oraciones. Esto es para animarte a orar. Para animarte a orar. Ora con fe. Porque Dios oye. Dios ve, Dios oye. Oye las oraciones de los justos. Dios responde a sus súplicas. La palabra oración ahí no es cualquier palabra. Es la palabra griega deesis, que significa ruego, insistente, súplica humillada. No es lo mismo pedir que suplicar. ¿Cuál es la diferencia? Pedir, dame eso, por favor. Suplicar, please, please, please, please. ¿Ven la diferencia? Una actitud humilde, insistente. Señor, acuérdate de mí. Una actitud humilde al orar, insistente. Dios oye. ¿Por qué Pedro está diciendo todo esto? Porque algunos de los lectores de su carta eran víctimas de injusticias, de abusos. Se supone que deberían ir a la autoridad para que los defendiera, pero ahora es la autoridad la que los oprime. ¿A quién pueden ir? ¿Acaso habrá alguien que vea? ¿Alguien que escuche? ¿Quién? Dios. Pero es que Dios se tarda en responderme. No te desanimes. La tercera razón, versículo 12 al final. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dios vengará toda injusticia. Le hiciste un bien a tu marido y te contestó mal. No va a quedar impune. Le hiciste un bien a tu esposa, te trató mal. No va a quedar ignorado. Le hiciste un bien a tu patrón y te cree que eres tonto, no va a quedar ignorado. Dios está en contra de los que hacen el mal. Hacer el mal es lo mismo que ser un malhechor. Malhechor. El que hace lo malo le llaman malhechor. Yo pensé que ese era uno de los tres reyes magos, pastor. No, ese es Melchor y no tiene nombre en la Biblia. Ni sabemos si eran tres, ¿verdad? El Señor Jesús dijo en Mateo 7:23, hablando proféticamente del juicio final: entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia de las Américas traduce, los que practican la iniquidad. En el día del juicio final, las malas acciones, las malas obras de los hombres van a ser la causa de su condenación. Ahora, como dice en el pasaje, levante su mano el que esté libre de pecado. A ver, levanten las manos aquí los que no han hecho malas obras. Levanten la mano y los demás agarren las piedras, por favor. ¿Quién se salva de esto entonces? ¿Quién? En Romanos 2:5 lee: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios es real. Aunque ahorita no la veas y no la sientas, la ira de Dios es real y se está acumulando para el día del juicio derramarse sobre los malhechores. Entonces, tu único escape de la justicia de Dios por causa de tus malas obras es Cristo. En Primera de Juan 2, versículos 1 y 2, la Escritura nos enseña: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Diga propiciación. Propiciación. Ahí atrás, propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿Quién recuerda? Ya lo hemos enseñado. ¿Qué es? ¿Qué es Marcos? Muy bien. ¿Qué es Martín? Aplacar, apaciguar la ira de Dios. Dios siente ira por todos los malhechores, por causa de sus injusticias. Romanos 1:18. Porque desde el cielo se revela La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre todos los malhechores. Pero Cristo vino y se interpuso entre la ira de Dios y ustedes, malhechores. Y Cristo, como un escudo, absorbió, recibe toda la ira de Dios sobre sí mismo en la cruz y nos defiende de ella. La ira que merecemos, Cristo la recibe y desprende su justicia sobre nosotros. Él murió para llevar la ira de Dios que nosotros los malhechores merecemos. No se confundan. No es que la gente se va a ir al cielo por sus buenas obras. Es que la gente se va a condenar por sus malas obras. Tú puedes hacer 1,000,000 de buenas obras, pero si haces malas obras, entonces la ira de Dios está sobre tu vida por las malas obras. Aunque hagas 1,000,000 de buenas obras, tu problema son los pecados, no las buenas obras. ¿Me doy a entender? Cuando te llevan a corte, ¿por qué te llevan a corte? ¿Por las veces que has obedecido la ley? ¿Por cuál? ¿Por qué te llevaron a corte? Por las veces que la quebraste. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Puedes hacer 1,000,000 de buenas obras y solo hacer una mala obra a corte celestial. Pero si vuelven a prestar atención en el pasaje que leí de 1 Juan 2:1, dice, repito, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. El día del juicio, el juez va a decir, ven acá, malhechor. Ahora sí vas a pagar. Ahora sí vas a pagar las que debes. La ira sobre ti. Y entonces, aquellos que se arrepintieron y confiaron en Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él viene como abogado y va a decir, ya pagué ese delito, ya recibí toda esa ira, ya fue pagada. La exigencia de la justicia ha sido cubierta, ya se pagó por ese delito. Veamos los récords, los registros, sí, es cierto. El hombre te escogió como abogado, moriste para pagar y soportar la ira. ¿Es justo? ¿Caso descontinuado? Señor Justo Vázquez, retírese por favor. Justo Villalobos, retírese por favor. Justo no por mérito, porque fue justificado por el mérito de Cristo. Hubo un intercambio. Cristo se llevó la ira y el castigo que merecía el malhechor, y al malhechor confeso y arrepentido se le aplica la justicia de Cristo y se le dice descontinuado. Ahora sí, lo único que resta es juzgar sus buenas obras y darle su recompensa por sus buenas obras. Pero el castigo que merecía por sus malas obras ya quedó saldada esa deuda. Imagínense, ese es el evangelio, hermanos. Eso es el evangelio. Así que para motivarnos a aspirar a una amar la vida y ver días buenos desde el tiempo presente, corrige, mejora tu actitud, mejora tu conversación con la ayuda del Señor, mejora tu conducta y mejora tus relaciones, pero aún vas a fallar, ¿o no? Y ahí vuelves a la cruz de Cristo. Perdón, Señor. Tú moriste por mí. Confiesas tu pecado, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el día del juicio de Dios, la ira de Dios ya fue descontinuada de nuestro caso, solo nos esperan recompensas. ¿Habráse visto un Dios mejor que este? Este es el Señor al que servimos. Bueno, cada quien examínese y sepa dónde está en su jornada espiritual. Y si usted todavía no se arrepiente y cree en el Señor como su único Salvador, hoy es un buen día. Y si ya lo ha hecho, siga aspirando a una mejor vida, una vida tranquila. Esfuércese en su actitud, en su conversación, en su conducta y en sus relaciones. Y si falla, vuelva a la cruz, que Él es nuestra propiciación, nuestro abogado. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra preciosa. Suplicamos con humildad que estas verdades echen raíz profunda en nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.